ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Así mismo es la vida cristiana. Y esto ya usted la semana pasada le dijo al Señor: yo quiero que tú seas el rey completo de mi vida. Cristo Jesús quiere reinar completamente en su vida. Y él poner todas las directrices. Pablo decía: yo no golpeo al aire, sino que legítimamente lucho para que al final no venga a ser descalificado. ¿Se entendió? Si usted va corriendo, por ejemplo, un rally, ¿se recuerdan ustedes en los años 70 de los famosos rally? Se marcaba una ruta y carros iban por esa ruta corriendo, y el que llegaba primero ganaba. Pero en cada punto de esa ruta habían jueces escondidos que estaban checando a qué hora y a qué minuto pasó ese carro por ahí. Si alguien agarraba un atajo y se iba, podía llegar primero, pero si no pasó por todos los puntos, su título, su victoria era ilegítima. ¿Se entendió? Por eso dígale que está a su lado: el fin, el fin no siempre justifica los medios. En otras palabras, tiene que usar medios legítimos para poder llegar a la meta establecida. Gloria sea al Señor para siempre. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar entonces a ver qué es lo que nos trae la Biblia, la palabra de Dios. Yo quiero que usted note, en el capítulo 6 del libro de 2 de Samuel, todavía no leemos, ya David había ocupado Jerusalén. La semana pasada mirábamos cómo él había triunfado sobre los jebuseos en Jerusalén y cómo David, ya siendo rey de todo Israel, comenzaba a gobernar. Durante los 7 años que David estuvo reinando sobre Hebrón, él observó, número uno, que Israel estaba completamente dividido. Cada tribu andaba por su rumbo. Y que aquello que identificaba a Israel como nación, que era su religión, también tenía poca influencia. En el día de hoy, de la misma manera, hay muchas naciones que se llaman cristianas. Dizque esta, dizque es cristiana. Pero de cristiano no tiene ni la CRI. Ni la sede cristiano. Asimismo, hay individuos que se llaman cristianos. De cristiano, hermano, ni la C la tiene. Y asimismo estaba Israel en ese tiempo. Algo, si usted se recuerda, había ocurrido. Y era que el arca del pacto, ¿se recuerdan ustedes? Cuando hablábamos en 1 Samuel, los filisteos la habían tomado. Que luego la devolvieron. Y estaba prácticamente abandonada en un lugar. Nadie en Israel se había preocupado de lo que era el símbolo de la presencia de Dios. Yo me pregunto, ¿cuánta gente iba frente al arca en todos esos años a ofrecer sacrificio y adorar? Probablemente nadie. La religión de Israel estaba olvidada. Eso estaba olvidado en el tiempo de Saúl. Saúl se había encargado de matar a los sacerdotes. Se había encargado de eliminar todas aquellas personas que daban el culto a Dios y prácticamente el servicio a Dios estaba abandonado. David se había propuesto, una de sus primeras acciones del reino era devolver la gloria de Dios a Israel. Era restablecer el culto a Dios. ¿Y qué cosa más importante que restablecer en Israel lo que simbolizaba la presencia de Dios, que era el arca del pacto de Jehová? Yo quiero que usted note, el arca del pacto de Jehová, David quería traerla a Jerusalén. Y David se había propuesto un plan para traer el arca. Y de esto nosotros vamos a hablar en el día de hoy. Note que la semana pasada usted dijo que quería que Jesús fuera el rey de toda su vida. Usted lo pidió, usted pasó al altar. Una de las primeras cosas que usted debe de hacer es permitirle al rey de su vida, que es Jesús, a que haga, que active, que genere, que levante, que atice la presencia de Dios en el Jerusalén de su corazón, que es el centro mismo de su alma. Si Cristo reina en su corazón, su presencia, el fuego santo de Dios, debe de estar ardiendo en el centro de su corazón. David quería hacer esto. Leemos ahora, y yo leo con usted, y va a salir ahorita el texto. En 2 de Samuel capítulo 6, versículo 1, en adelante dice, David volvió a reunir a los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaba de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumento, de madera de haya, con arpa, salterio, pandero, flautas y címbalos. Yo quiero que usted note este cuadro impresionante. De todo Israel, un ejército prácticamente, 30,000 hombres escogidos. Mira usted, qué exagerado era David. David era un hombre que quería lo mejor para Dios. Recuerde que este hombre era el hombre conforme al corazón de Dios. Para algo, para con Dios, David no le importaba. Hay gente que critica y murmura y dice, qué desperdicio. ¿Se recuerdan ustedes cuando aquella mujer trajo el frasco de alabastro y lo rompió? Los mismos discípulos del Señor dijeron, ¡qué desperdicio! Esto pudo haberse vendido y lo han tirado. Recuerde, hermanos míos, nada de la extravagancia que usted haga para Dios, si lo hace de corazón puro, no es un desperdicio. Gloria sea el nombre de Dios. Amén. David no le importaba. Yo quiero que usted note lo impresionante. 30,000 hombres vestidos, escogidos, van a casa de Abinadab, que era donde había quedado abandonada el arca desde el tiempo de la muerte de Elí. Oiga bien, Saúl no hizo absolutamente nada para restaurar el culto de Dios a Israel, absolutamente. Yo le dije, Saúl era un hombre impío. Era un hombre desviado, era un hombre reprobado. Y los 32 años que reinó Saúl, ni siquiera se supo del arca. Nada de eso se hizo. Ahora David, una de las primeras cosas que se propone es, La gloria del Dios de Israel tiene que estar en el centro de la nación. Debo de restaurar la gloria del Dios de Israel. Una de las primeras cosas que usted debe de proponerse en su vida es: yo quiero, Señor, que la gloria del Dios de Israel se restaure en el centro de mi vida. Gloria a Dios. Ay, ya usted se arrepintió, ya usted vino al Señor. Pídale al Señor: yo necesito, yo quiero que tu gloria reine en mi vida. Y dispóngase a buscar la presencia y la gloria. Gloria de Dios en su vida, sea bendito su nombre para siempre. Bueno, ese aplausito aguado, agárrelo para usted. Dije: busque la gloria del Dios de Israel en el centro de su vida. Hasta ahora todo iba bien. Era día de regocijo. Era día de alabar, de glorificar a Dios. Me llama la atención, dice David, y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos. Imagínese el algarabía de estos hombres, cómo glorificaban y exaltaban el nombre del Dios de Israel. David tenía una intención pura en su corazón. Este hombre realmente amaba a Dios. Este hombre quería la gloria de Dios para consigo y para con su pueblo. Ahora bien, algo ocurre. Note usted que Dios mismo le agua la fiesta a David. Y dirá usted: pero hermano, ¿acaso Dios no estaba contento con que esto se hiciera? Me llama la atención en el día de hoy cómo muchas veces gente con buenas intenciones, yo no creo que haya gente que tenga malas intenciones cuando hacen esos conciertos humeantes. Yo no creo que esa gente tenga mala intención. No creo que esa gente tenga la intención de ofender a Dios, ¿verdad que no? Cuando esa gente utilizan esas músicas rojas que parecen discotecas, yo creo que esa gente que adoran a Dios con ese flechazo de luces, me luce que tienen buenas intenciones también. ¿Creen ustedes que sí? Digo, yo sospecho que tengan buena intención. Ustedes tienen sus dudas de la pregunta que yo estoy haciendo. ¿Creen ustedes que toda esa gente que anda con el reggaetón cristiano tengan buenas intenciones? A lo mejor tengan buenas intenciones. Pero recuerde, el fin no justifica los medios. Ya entiende por dónde vamos. Hay gente que a mí me dice, por ejemplo, gente que ilegítimamente, ¿y para qué me meto? No, es que se va a reventar uno o dos aquí. Le digo que sepan que ellos tienen la culpa. El divorcio y el recasamiento. Hay, oiga esto, hay una forma legítima y hay una forma ilegítima. La Biblia dice que únicamente por infidelidad, si la infidelidad lleva al divorcio, alguien puede recasarse otra vez sin pecado. Fuera de eso, no se puede. Ahora, cuando uno le habla a gente de esto, le dice: Dios conoce mi corazón y mi intención. Dios sabe que mi intención es buena y en los sentimientos y en el corazón no se manda. A este tipo de gente yo le digo: recuerda que el fin no justifica los medios. Hay una forma en que debemos de ministrar a la gente en la iglesia. Por ejemplo, hermanos míos, échame. manda la Biblia que anden mandando pañuelitos por carta a la gente. Pero me cayó un pañuelito ungido y lo saqué del sobre y había electricidad cuando me lo puse en el cuerpo. Y el pastor que me lo envió se miraba en la televisión que tenía power. Recuerde que el fin no justifica los medios. La palabra de Dios dice, si está alguno enfermo, no llame a la televisión buscando un pañuelito ungido. Dice, ven a la iglesia, llama a los ancianos de la iglesia y oren, los ancianos, oren por él, ungiéndole con aceite, confesando sus pecados, y el Señor le levantará y la oración de fe salvará al enfermo. Miré por la televisión uno en estos días que anda vendiendo agua. Bueno, de que la manda gratis. El agua milagrosa y pone testimonio de gente. Ay, cuando me llegó el agua primaveral, gratis. Y luego dicen que es gratis y hay un número 1-800. Pero luego dice, siga las instrucciones. Yo lo que quiero ver en esas instrucciones que es lo que viene. Y me sospecho que ahí es donde viene el gancho. Porque ese es un infomercial y esos programas son carísimos y alguien tiene que estar pagando eso. Me ha mandado Dios a beber agua. Yo recuerdo una vez cuando estaba famoso, el famoso Tlacote de México, ¿se recuerdan? Ah, ya se le olvidó a usted, porque son pura más. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del agua del Tlacote? Aquí en la iglesia, no aquí en ustedes que eran Santa Paloma. Yo conocí, entre comillas, cristianos de Houston, gente que yo conocí, dique cristiano, que venían con garrafones de agua del Tlacote. Y luego lo andaba negociando. Mandó Dios, si alguno está enfermo en la iglesia, vaya al Tlacote y tráigase una barrica de agua. Dice, vayan a la iglesia. ¿Entiende por dónde voy? No es lo que yo crea. Es lo que Dios ha dicho. Y el compromiso suyo es obedecer a Dios en lo que Él ha dicho. El fin no justifica los medios. Hay gente que dice, pero todo el mundo lo hace. Otra vez, el fin no justifica los medios. Pero a mí me parece, el fin no justifica los medios. Hay gente que llega en una sola de esta iglesia y ya no vuelven. ¿Sabe por qué? Porque desde el primer día que entran, lo que oyen no les gusta. ¿Sabe por qué no les gusta? Porque andan buscando el fin, pero con sus propios medios. No, ustedes no quieren que yo le den. No. ¿Para qué vine en esta noche? Dirá usted. Mejor le voy a decir. El Señor sabe aguar fiesta. Y Dios agua las fiestas. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. Porque los bueyes tropezaban. Note usted, el arca la llevaban en una carreta, la carreta era estirada por bueyes, el camino no era un camino como el parqueo nuevo que hicimos aquí, pavimentado con blacktop, era un camino pedregoso, y de repente el camino estaba desnivelado, y parece ser que el arca que iba puesta sobre la carreta comenzó a deslizarse. Usa llevaba, estaba guiando los bueyes, iba en la carreta, y él pensó, dijo, el arca se puede caer, y si se cae, se rompe. Acuérdese que dentro del arca estaban las dos tablas de la ley, estaba parte del maná que cayó en el tiempo de Moisés y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Usa quería hacer un favor a Dios. Usa tenía buenas intenciones. ¿Creen ustedes que tuvo mala intención Usa? Era un hombre temeroso de Dios. Y Usa era un levita. Usa, hasta cierto punto, era un siervo de Dios. Era hijo de Abinadab. Abinadab era un levita y sus dos hijos eran levita. En otra palabra, era un siervo de Dios, el que iba guiando. Mire usted, estaba yo hablando con un pastor en estos días y le estaba yo diciendo algunas cosas, cómo nosotros hacemos las cosas aquí en algunas. Se quedó sorprendido cuando le dije algunas cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer. Y yo le comentaba, le dije, yo he conocido casos de pastores que los hermanos le pagan los diezmos en los supermercados. Sí, se encuentran así, de repente, en el supermercado un lunes. Pastor, qué bueno que lo miro. Mira, aquí están mis diezmos. Agarrando diezmos en el supermercado. La palabra del Señor dice, trae tus diezmos, ¿a dónde? He escuchado gente por radio y televisión. Aquí está el P.O. Box para que mande los diezmos. Manda Dios que se mande los diezmos a un P.O. Box. ¿Qué es lo que dice? Traedlo, ¿a dónde? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Por eso ustedes han visto, algunos de ustedes, yo sé que son gente nueva aquí, allá afuera, pastor, aquí están mis diezmos en la puerta, y yo jamás le voy a agarrar los diezmos a usted. A la hora de usted presentar su diezmo, preséntelo usted delante del Señor. Es lo que Dios manda. Muchas veces se quiere hacer del Evangelio un santo relajo, hermano. Note que aquí, en este asunto del Señor, no bastan las buenas intenciones. De buenas intenciones está lleno el mundo. Pero ¿cuál es el fruto de esas buenas intenciones si no están sostenidas por lo que Dios ha dicho? Note, los bueyes tropezaban, el arca se iba deslizando. Estaba a punto de caerse. Versículo 7 nos habla que Usa, dice versículo 6, cuando llegó a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. En otras palabras, se iba deslizando la caja. Usa dijo, se va a caer el arca. La fiesta de honor y gloria a Dios. En otras palabras, yo voy a ser el héroe. No creo que estaba pensando tampoco en él mismo. Quizá estaba pensando en Dios y lo que esto significaba. Extendió la mano. Dijo, voy a hacer lo que tengo que hacer para sostener el arca. ¡Oh! Pero Dios no quería que nadie tocara esa arca. Oiga lo que pasó. Versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios. Por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. El juicio de Dios, hermano, fue prácticamente un juicio fulminante. Note que no le cayó lepra. Note usted que no tuvo palpitaciones, ni fue fiebre que le dio para morirse en 10 días. No, no, no. Note que no le dio un stroke. No, no, no, no, no, no. Instantáneamente fue como si un rayo le cayera ahí mismo. ¡Paz! Muerto. En ese momento, la danzadera, 30,000 hombres danzando, adorando, glorificando a Dios y el rey David, que tenía muy buenas intenciones. En ese momento se acabó el culto. Es como que en medio de la alabanza y la adoración se abran los sprinkles del templo. Se acabó el gozo. agua fría en la cabeza de todo el mundo. Tremenda tragedia. Versículo 8. Ahora note usted, David hace dos cosas. Se entristece y se enoja. Dice, y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar, Pérez Usa, hasta hoy. Oiga esto. Dice aquí, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom-Geteo. Oiga bien, David en ese momento dice, Señor, pero yo no entiendo. El primer sorprendido allí es David. David no se esperaba esta tragedia. David tenía la mejor intención. Por eso, hermanos míos, vuelvo y les repito, no bastan las intenciones buenas. Amén. No basta el que usted quiera y diga, mi corazón me dice, Dios sabe que yo quería hacer lo mejor. No basta eso. Dios quiere tomar la rienda de su vida. Y Dios ha establecido principios básicos por los cuales Él quiere que usted se rija. Se rija en el hogar. Mire usted, señora, si el marido suyo es lo que sea, puede ser Satanás Junior con quien usted viva. No crea usted que lengüeteando y peleando y sacando las uñas y hablando como hombre y como gallota va a lograr nada, va a empeorar las cosas. ¿Sabe lo que dice el Dios soberano? Cállate la boca. Ah, pero usted, pero a mí me va usted a decir, si a usted le digo, cállate el pico. Porque Dios dice, al marido incrédulo la mujer se lo gana con el pico cerrado. ¿Y por qué será que le dice que se calle la boca? Por habladoras que son algunas. Bueno, hay algunas que son tan habladoras, no ustedes que son santas palomas. Algunas que yo conozco, que no vienen aquí. Que el día que se mueran necesitarán dos cajas, una para ella y otra para la lengua. Y cuando la lleven a enterrar, van a decir, son dos muertos, dice, no es uno solo. Esta es la doña y la caja más grande, la de la lengua. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan cómo se abrían las sardinas antes? Algunos de ustedes que llegaron a comer sardinas de una que se abría, no cuando se inventaba ahora, ¡clac! Que se abre, no, con una llavecita. Agarre la lengua, póngase la llavecita y comience a enrollarla para atrás a ver si le cabe en la boca. No, el hermano dice que él inventó una maquinita. Y el otro lado dice que es eléctrico, un motorcito. ¿Se da cuenta? El método de Dios es un método ilógico. Porque usted piensa que usted hablando y peleando sus principios. Dios ha dicho, Dios ha dado otro principio. A usted, Señor, que aquella le saca las uñas, dice, al pedazo de murciélago con el que te casaste, ámalo. ¿Eh? ¿Cómo se doman los animales salvajes? Pasándole la mano. Calma. disfruta de una raqueta de esa de peinar caballo. Ámala. No, ¿qué dijo Dios? No sea áspero. Es débil. ¿No lo parece? ¿Se da cuenta? Dios tiene sus métodos, pero usted tiene 20 años que no hace caso. Ni quiere hacer caso. Entonces se va a morir así. 30 años en un infierno. ¿A usted le gusta el infierno? Por eso Dios dice, ay, si me obedeciera. Ay, si pusiera atención a mi palabra. ¿Cree usted que Dios sabe lo que hace? Seguro que sabe lo que hace. Gloria sea el nombre de Dios. Ya le dije ahorita, está enfermo. ¿No cree usted que el que sopla debajo de la carpa lo va a sanar a usted? Venga a su iglesia, venga el martes de oración para que se ore por usted y poniéndole la mano, si usted busca a Dios y es la voluntad de Dios, Dios tendrá misericordia de usted. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Confiesa tus pecados. Note que la sanidad divina está unida a la confesión de los pecados. ¿Qué dice Santiago? Si alguno está enfermo, llamen a los ancianos. Oren por él, úngalo con aceite. Y el Señor dice, sanará al enfermo. ¿Y qué dice? Le va a salvar. Pero luego dice, ¿qué cosa? Confiesa tus pecados para que seas sanado. Oh, nada más me le dan aparte de versículo, pero no agarran la otra. Yo aquí lo pongo a confesar. Digo, ¿sabes qué? Comience y dígale a Dios todo lo que ha hecho y arrepiéntase y nunca más vuelva a hacerlo. Y cuando se disponga con sinceridad a no volver a pecar, ven a orar, que en un minuto yo oro por ti y Dios a usted le sana. Y usted sabe que es así. ¿Se entendió? Gloria. O sea, en el día de hoy, usted no puede poner una línea de enfermo para que un pastor venga a echarle la sombra como Pedro. Porque ese no es el método de la iglesia. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, pero no con la sombra del chango que está en la esquina se van a sanar los enfermos, porque ese no es el método de Dios. Es, ven a la iglesia, oren por él y unjanlo. ¿Se entendió o no se entendió? Gloria al nombre del Señor. David se queda sorprendido, como se quedan sorprendidos muchos de ustedes. Pero si Dios sabe que yo hacía lo mejor, Dios sabe que yo tengo la mejor intención. Con intención no es lo que va. Note que David no pudo llevarse el arca. Ahora bien, vamos a seguir mirando. Tremendo. Si usted nota en el versículo 11, dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Oiga. Se llevan el arca y la ponen en casa de Obed. Y aquel dijo, sí, tráiganmela. Aquí bienvenida, el arca de Jehová. Póngala por ahí. Cayó el arca de Jehová allí. Y que comienza bendición sobre la casa de este hombre. La Biblia no nos dice en qué lo bendijo. Quizás la señora tuvo muchos muchachitos. Bueno, no se rían ustedes. Bueno, para ustedes en el siglo XXI no lo miran así. Pero en esos tiempos, tener muchos hijos era bendición. Le hace los salmos. Dice, bienaventurado el varón que Jehová le llena de hijos. Tener muchos hijos era una bendición. Ahorita con la mentalidad que usted trae, yo no sé de dónde la trae. Ok. La segunda cosa era, quién sabe si a lo mejor su ganado comenzó a multiplicarse. Quizá las vacas comenzaron a parir gemelos. Pudiese ser, como le pasaba a Jacob, y se multiplicó. La cuestión fue que en 3 meses El hombre, quizás de hombre común, se hizo hacendado, rico, y la gente dijeron, es por causa del arca. Y le fueron con el chisme a David. Le dijeron, oye, la casa de Obed-Edom, ese hombre se ha hecho archimillonario. Eso es una bendición. Y sabemos que es porque el arca de Jehová está con él allá. Y eso como que le picó otra vez a David el asunto. Dijo, pero ¿cómo es posible? Yo voy con 30,000 hombres a buscar el arca. Dios mata a Uzza y ahora se la llevan a casa de aquel y Dios bendice a aquel. Versículo 12. Dice, fue dado aviso a David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Yo quiero que usted note, en el versículo 13 dice, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, David sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con un efo de lino. Si nosotros seguimos leyendo, allí, segundo de Samuel, no nos da mucha explicación de qué fue lo que pasó. Pero yo le voy a leer segundo de Crónicas capítulo 15, y segundo de Crónicas 15, que es el pasaje paralelo, sí nos dice a nosotros qué fue lo que pasó. Oiga bien, dice aquí, primero de Crónicas 15, versículo 1, dice, primero de Crónicas 15, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios. Y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas de los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos, 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos, 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos, 130. De los hijos de Elisafán, Semaías el principal y de sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos, 80. De los hijos de Uziel, Aminadad el principal y sus hermanos, 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Samaía, Eliel y Aminadab. Y le dijo, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santifíquense vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová del Dios al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Oh, David aprendió la lección. Note que ahora miramos a un David mucho más cuidadoso. A un David que estaba dispuesto a inquirir. Aquí hay una enorme enseñanza para usted y para mí. Cuando las cosas a usted le salgan mal, no se vaya de cabeza 10 veces. Madure. David no estuvo dispuesto a tropezar con la misma piedra 10 veces. Se paró y preguntó, Señor, ¿qué es lo que está mal? Al principio se frustró. Al principio, como todo ser humano, se enojó. No sabemos de qué manera comenzó a inquirir. Recuerde que la ley decía que el rey tenía que tener una copia de la ley. tal como la que había en el templo, y que tenía que todos los días leer de ella y meditar para andar en los caminos del Señor. Probablemente quizás algún profeta Dios le envió, no nos dice la Biblia. Pero en este punto vemos a un rey más organizado, menos impetuoso. Todavía tenía el fervor por Dios y de traer el arca. Había preparado un lugar en el centro de la ciudad. Pero ahora dice, yo quiero agradarte y hacer las cosas como tú dices. Dios no acepta lo que usted quiera porque usted tenga buena intención. Dios acepta las gloria a Dios, las cosas como Él ha dicho. Dios dice, sacrificio no quiero más que obediencia. Quiero que me obedezca antes que me sacrifique. Usted no puede pretender servir a Dios haciendo lo que usted quiere. Y aquí, hermano, esta es la lucha que tenemos con mucha gente. Y yo creo que nos moriremos en este lugar luchando. A ver si alguien agarra la onda. Las cosas en Dios hay que hacerlas como Dios ha dicho. Yo no estoy dispuesto, hermanos míos, a hacer lo que yo quiera. Yo no quiero hacer lo que yo quiera. Yo quiero hacer lo que Dios quiera. De ideas puede estar llena nuestra mente. Yo veo, por ejemplo, que en Colombia alguien se inventó los 12. Y todos los changos del mundo andan doceceando. La pregunta, porque esa es la visión de Dios, dijeron por ahí. Y yo me pregunto, los pastores que andan de copiones, ¿se habrán puesto primero a buscar el rostro de Dios? No sé si nos estamos entendiendo. Entra una moda en la iglesia que la trae alguien por televisión, ¿eh? Yo recuerdo una vez, entró la moda de la risa, todos los cultos eran carcajadas. ¿Se recuerdan? Eso salía mucho por la televisión. Y yo dije, esto está raro. Se paraba el famoso predicador y comenzaba, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Y todo el mundo muerto en la risa. Y risa, la gente revolcándose, y haciendo ruido, porque ese era el gozo del Señor. ¿Quién le ha dicho a usted que eso es el gozo del Señor? Terminó de reírse la gente, sale igualito. ¿Se edifica la gente riéndose? No, mi Biblia dice que la gente se edifica por el oír la palabra de Dios. ¡Oh, que el culto estaba tan bueno que no hubo necesidad de predicar! Cuando yo oigo eso, se me engrifan los pelos. ¿Cómo va a estar en un culto tan bueno que no hay necesidad de palabra? ¿Se da cuenta? Luego viene el sopladito. ¿Qué sé yo? Modas vienen, modas van. Modas vienen, modas van. Y prácticamente la gente va tomando eso, y lo va tomando, y lo va tomando, y lo va tomando, y lo va tomando, afirmándose en cosas que muchas veces no tienen fundamento. Risa. Ahora llegó la moda de los apóstoles. Hace unos años todo el mundo es apóstol. Cuando ya se le acabe la moda de los apóstoles, yo creo que hasta patriarca van a llegar a ser. Algunos yo creo que ya quieren hacer hasta arcángeles ya casi, para salir de la categoría humana quizás. ¿Qué es eso? Yo sé que por eso no quieren eso. No lo oigan, pues no me oigan. Pero esta es la verdad. Gloria a Dios, inquiera, busque al Señor, escudriñe las Escrituras. Amén. A mí no me interesa el método que nadie tenga, a mí me interesa lo que este libro dice. Gloria sea el nombre del Señor. Esto es lo que nos interesa. David entonces hizo su tarea, comenzó a inquirir, comenzó a buscar. Oiga lo que dice, Versículo 14, estoy en primero de Crónicas 15. Dice, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, el Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca. Ahora hay otro versículo que antes de terminar esto yo quiero leerle. ¿Dónde fue que David buscó la respuesta? La respuesta la buscó en Números capítulo 4, versículo 1. Ahí estaba lo que Dios había dicho, que David no puso cuidado. Números capítulo 4, versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat. Esta es la familia clave para llevar el arca. No Usa, no Abinadá, no. Note, aquí hay una tremenda enseñanza. Y esto tiene que ver con el llamado. Si Dios, por ejemplo, a mí me llama para ser pastor, Dios no quiere que yo sea evangelista. Sería una temeridad yo dejar la iglesia para andar en un avión para arriba y para abajo haciendo evangelismo. Porque estoy fuera del llamado. Lo mismo, si Dios a usted lo llama para ser evangelista, no quiera meterte a pastor, ¿para qué te va a meter a eso? Usted no está capacitado, no está preparado para este negocio. Esto es demasiado para usted. Porque Dios, al que llama, en el área que lo llamó, lo capacita. Y si usted está fuera de área, no tiene capacidad, porque está fuera de llamado. Si Dios lo llama a usted para ser diácono, un servidor en la iglesia, gócese allí. Haga, cumpla el llamado conforme Dios se lo ha dado. Note usted, los hijos de Coá eran de la familia de los levitas, pero su trabajo era cargar el arca. Es todo lo que iban a hacer. Ese era su ministerio. Dios no quería que tocaran, que trompetearan, que tocaran el arpa, que sirvieran en el templo de otra manera. Su trabajo era, cuando hay que mover el arca, llama a esos ministros que la muevan. Es todo. David obvió eso. El pueblo obvió eso y eso trajo desgracia. Yo quiero que usted note. Otra vez, número 4. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coá, de entre los hijos de Leví, por sus familias según las casas de su padre. De edad de 30 años arriba hasta los 50, en el ministerio del pueblo de Israel, nadie después de los 50 podía servir de ministro. Ahí se había retiro. De 30 eran 20 años de ministerio, aún los sacerdotes, 20 años de ministerio. Terminado, se retiraba. ¿Sabe por qué? Por la delicadeza, porque Dios mataba a la gente literalmente. Y usted sabe que después de los 50 la gente se vuelve medio oro. Bueno, hermano, mírenme a mí. Usted sabe, la gente se... Y un descuido, un error en el servicio a Dios le podía costar la vida. Yo lo hacía por misericordia a esa gente. Ok, hasta los 50 años, todos los que entran en la compañía para servir el tabernáculo de reunión, todos los servidores del templo no podían pasar de los 50 años. El sumo sacerdote era hasta que se muriera, pero los servidores era hasta los 50 años. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Dios estableció el oficio de cada uno. Y Dios no quería que nadie estuviera quitándole el oficio a otro. Cada quien tenía su área. ¿Qué cosa más terrible en el día de hoy? Usted pone a alguien a barrer y quieren pastorear la iglesia desde la carpeta. Hello. Cada quien tiene su área. Oiga esto. Dice aquí, el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo. Cuando haya de mudarse, versículo 5, el campamento, vendrán Aarón y sus hijos. Oiga bien el orden. Desarmarán el velo de la tienda. Cubrirán con él el arca del testimonio. Los hijos de Coat no podían ellos meterse a agarrar el arca. En otra palabra, Aarón, el sumo sacerdote, y sus hijos eran los encargados de desmontar aquello y tapar el arca. Dice, cubrirán con él el arca del testimonio. 6. Pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo azul. Y le pondrán sus varas sobre la mesa de la proposición. Extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas, los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí. Cada color, cada cosa de esta tiene una simbología que no me voy a meter a explicar ahorita. Lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero, el alumbrado, sus lámparas, sus despabiladeras, sus platillos. Versículo 10. Y lo pondrán con todos sus utensilios, con la cubierta de pieles. Ok. Ay, esto sigue va para largo. Dice aquí, 15. Cuando acabe Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosas santas, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. En otras palabras, eran los cargadores de los utensilios del templo y los únicos que podían llevar el arca. Si David hubiera leído eso y lo hubiera hecho así, hacía rato que el arca lo hubiera traído y hacía rato que hubiera estado contento frente a la presencia de Dios. Si usted pusiera atención a las cosas que Dios dice, hacía rato, 30 años luchando con cosas que ya debió haber dejado de luchar. Y eso es esta noche. Por eso, como niños chiquitos, tenemos que venir al altar del Señor diciendo: Señor, somos unos ineptos, enséñanos. Nosotros no sabemos. Señor, guíame. Señor, utiliza tu Santo Espíritu. Llámame la atención, estórbame a mí. Yo anhelo hacer tu voluntad, pero hay cosas que yo ignoro. Hay cosas que no me han enseñado. Quizá usted tiene 30 años en una iglesia, apenas tiene 6 meses aquí, y en 6 meses ha aprendido más de lo que en 30 años le enseñaron. Y quizás aquí no le voy a enseñar todo lo que deba de aprender, pero hay un maestro de maestros que es el Sagrado y Santo Espíritu de Dios, que está dispuesto desde dentro de nuestro corazón a enseñarnos todas las cosas, a tomar las cosas de Jesús y hacérnoslas saber, porque Dios quiere que nosotros sepamos. La pregunta es: ¿está usted dispuesto a obedecer? ¿No está usted harto de luchar? ¿Harto ya de estar harto? Me cansé, dirá usted. Ya me cansé, dirá usted. Que tenga años dando vuelta como el burro amarrado en el palo, que nada más da vuelta en los 10 pasos que tiene libre, y él cree que está caminando y corriendo y no va para ninguna parte. ¿O quiere usted que se les suelten y se les caigan las ligaduras para adentrarse hacia el camino, la meta que Dios ha establecido para cada uno de nosotros? Si entendiéramos. Si dijéramos: Señor, aquí estoy, hágase en mí tu santa y bendita voluntad. Esta segunda vez David sí lo hizo. Vuelvo otra vez a Crónicas 15. Dice,